Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio número 21 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3 www.agorasolradio.org y por radicalsonoro.ga. Seguimos con nuestro horario excepcional durante este toque de queda que están haciendo la Comunidad de Madrid, que como saben todos, a las 9 ya tenemos que estar, está cerrado casi todo, y a las 10 tenemos que estar en casa. Así que el programa de hoy estaremos en directo desde las 18:50 hasta las 20:50 y una tarde más nos acompaña José. ¿Qué tal, José? Saludos para todos. Bueno, feliz noche y feliz tarde para todos. Hoy venimos con buena música, como siempre, y unos entrevistados de puta madre, así que bueno. Bueno, y hablando de entrevistados, hoy vamos a entrevistar a dos bandas. Vamos a estar desde Iruña, desde Pamplona. Hablaremos con Ander de la banda El Sonido de la Metralla. Y vía telefónica también vamos a contactar con Gian de Santiago de Chile, de la banda Hediondo. Recuerda nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y hemos empezado esta noche con el single de lo que será el primer trabajo de la banda Ancient Settlers. Cuatro venezolanos y un finlandés son los integrantes de esta banda de death metal melódico que se encuentran entre España y Francia, formados desde el año pasado, desde el 2020, en pleno confinamiento. Y el single que hemos escuchado lleva por nombre Demon Eye y será parte de su álbum debut Autonomous, que saldrá en este 2021. Ellos eran Ancient Settlers con su Demon Eye, una banda nueva, y su tema extraído de lo que será su próximo trabajo, Autonomous del 2021. Bueno, recuerden que José también está vendiendo sus discos y todo, LPs, vinilos y CDs. Oye, y buena mercancía. Ahí lo pueden, me pueden seguir por Instagram. Coño, el nombre es bien complicado. Se me ocurrió ponerle un nombre más enredado que Vintage, no sé qué. Pero bueno, el que esté interesado me escribe al mío, que es Suburbia Punk, y yo le paso el Instagram. Ahí está todo, las portadas de los discos con los precios. Inclusive ahorita le estoy poniendo hasta audio para que escuchen el disco por si no conocen a la banda. Y buena calidad, sí. Sí, y todos están en buen estado. Y lo mejor, era mi colección. Estoy vendiendo por extrema necesidad. Y lo mejor, buen material y buen precio. Así que apoya a nuestro hermano José Subrio Boom. Así que apóyalos. Rata Callejera fue un clásico de una banda que conoce muy bien, señor José, una banda de punk rock con un sonido crudo, formados en las calles de Lima, Perú, en el año 86. Representaron a la escena underground peruana. Mucha gente dice, José, que esta banda tenía un sonido muy avanzado dentro de lo que era su época, ¿no? Un grupo que no sé si todavía están formados o no. ¿Tú sabes algo de ellos? No, tengo entendido que ya están disueltos. Eutanasia. Sí. Esta banda en el 86 saca su primer trabajo discográfico en formato cassette y junto a la banda Excomulgados. Estos también eran peruanos, los Excomulgados, ¿o de dónde eran ellos? Lo que pasa es que ellos Excomulgados de aquí, ¿no? Ajá, los españoles, los que españoles. Fue que nada más sacaron un demo, tengo entendido. Que no, tampoco lo sigo mucho. Que inclusive en una canción que igual del mismo nombre se llama Excomulgados. Y bueno, sacaron un cassette con ellos en el 86 y después hacia el 91 sacaron una maqueta llamada Sentimiento de Agitación, que fue en el 91. Bueno, vamos a escuchar un tema extraído de Sentimiento de Agitación del año 91. Ellos se llaman Eutanasia, su tema se llama Rata Callejera, nos llegan desde Perú, allá desde Lima. Thank you. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Lo logro y a veces lo olvido y a veces consigo sentir con los cinco sentidos. A veces yo solo y a veces conmigo. A veces lo consigo ver más allá de mi ombligo. Perder el miedo a perder y al caer, caer de pie. A veces lo consigo con los pies en la tierra y la cabeza en mi nube. Ando como siempre anduve, sobrevolando a ras del suelo. Lo pienso, lo intento, me digo y me desdigo, latido a latido. A veces es poco lo que necesito, a veces lo consigo. Dejar de ser mi enemigo una y otra vez. Y al saltar, saltar sin red, a veces lo consigo. Bueno, recuerda que estamos en hoy miércoles en un horario excepcional de Radical Sonoro. Normalmente salimos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, pero por esto del toque que queda de Madrid y por la colaboración de los programas de aquí de Agora Sol Radio, estamos saliendo los miércoles. De momento, este miércoles, veremos la semana que viene, estaremos pendientes de las redes sociales, a ver si el miércoles que viene también tenemos el mismo horario. Y bueno, y lo que sonaban, nos llegaban desde León, la provincia de León. Una banda que se llama, bueno, desde León nos llega la Jari, se llaman así. Una banda que se forma en el 2016 con una mezcla de ritmos con raíces jamaicanas, balcánicas, latinas y un poco de rock and roll. Ellos exploran diferentes sonidos, desde el jazz, el reggae y el afrobeat. Un territorio transfronterizo, letras históricas de carácter social y personal. Y un enérgico directo, ellos se llaman La Jari. Un par de trabajos, Latitud Presente 2017, El Orden del Caos 2018, y actualmente están preparando lo que será en su próximo trabajo. Este año lo sacarán una mezcla de ska, cumbia, rap. El tema era Al Ras del Suelo, extraído del Orden del Caos del 2018. Y antes sonaban desde Perú, pues la banda Eutanasia con su tema Ratas Callejeras. Bueno, y ahorita vamos a colocar una banda que son oriundos de Venezuela, de Valencia. Estos panas se formaron en el año 2005. Tres panitas involucrados en diferentes movidas, ¿no? Entre el skinhead, el punk y el rock and roll. A mediados del 2010 sacan su primer EP llamado La PM Activa. 9 años después, en el 2019, ven a la luz su nuevo EP que se llama Esto Es El Punk. Y en el 2020 fue editado en formato cassette y ahorita en el 2021 están trabajando en un nuevo trabajo que viene arrechísimo. Bueno, de ellos vamos a poner una canción que se llama Viernes Noche, extraído del EP Esto Es El Punk. Vacílenselo ahí, los DEAT de Valencia. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. We'll be right back. dejado claro si estoy por encima o por debajo. Nunca me habéis dejado claro si estoy triste o saturado. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3 www.agorasolradio.org y a través del radicalsonoro.ga en nuestro horario excepcional, miércoles de 18.50 a 20.50 de hora de España. Recuerda que nuestro horario normal es de jueves de 8 a 10.30 de la noche, pero bueno, por esto del confinamiento, bueno, toque queda, mejor dicho, que está en la Comunidad de Madrid a partir de las 10 de la noche, hemos cambiado el horario momentáneamente, ¿eh? Por eso es un horario extraordinario. Bueno, que se llaman, Cuatro Coppola o Four Coppola. Ellos son una banda de rock metal alternativo con bases contundentes, melodías de voz con múltiples pasajes, formado por músicos muy, muy experimentados de la escena metalera nacional. Ellos se formaron en el 2016 en Cartagena, Murcia. Y nos dejó, bueno, el tema que hemos escuchado era el tema Diciembre, tema extraído del LP De lo Esotérico a lo Carnal, que salió en 2018. Esta banda participará en la edición de este año del festival Resurrection Fex, que se celebrará en Viveiro, Galicia, entre el 2 y el 4 de junio, por supuesto, si la pandemia lo permite. Este festival tan importante del metal, hardcore, punk, el Resurrection Fest. Esto será el 2 y 4 de junio en Viveiro, Galicia. Hemos escuchado Cuatro Coppola o Four Coppola, tema de Diciembre, extraído del EP de lo Esotérico a lo Carnal. Y antes sonaban los Death desde Chile. Actualmente ellos son venezolanos, tres venezolanos de Valencia, estado Carabobo en Venezuela, que actualmente están radicados en Chile y siguen dando buena caña. De por sí ahorita se viene un nuevo EP del 2021 que por ahí lo están promocionando en su Instagram. Pueden seguirlos por sus redes de Instagram y el Facebook, los Death Punk Rock, con la canción que estaba sonando ahorita, Viernes de Noche. Eso, EP Esto es el Punk del 2019. Por cierto, la semana que viene vamos a estar entrevistándolos. Es correcto, la semana que viene vamos a tener a los Emigrantes, que es otra banda de venezolanos regados por el mundo. Bueno, dos están por aquí, los tenemos por aquí en la península. Y también tenemos a los panas de Santiago de Chile. En Santiago de Chile. La semana que viene también va a estar muy bueno el programa. Bueno, recuerda que hoy vamos a entrevistar a desde Iruña, de Pamplona. Estaremos hablando con Ander de la banda El Sonido de la Metralla. ¿Te acuerdas del Trono de Judas, eso? Claro. Bueno, pues estos vienen por ahí. Y vamos a hablar con Gian, de Santiago de Chile, de la banda Hediondo. Con Gian, y creo que va a estar ahí el Monkey. Para los que están escuchando por ahí de Venezuela, pues quien no recuerde a Monkey, Monkey era el vocalista de una banda narcopunk muy buena de Caracas. Coño, ahora se me fue el nombre, no puede ser. Bueno, ahora lo buscas y no sí. lo dices. Bueno, vamos a seguir mientras que buscamos el nombre. Y recuerda que también puedes buscar, y si estás interesado en comprar LP, vinilos y otras cosas, Suburbia Punk, nuestro amigo José, tiene material muy, muy, muy interesante y a muy buen precio. Piel y Hueso es la banda. Piel y Coño. Hueso. Era no, Narcopun, ¿verdad? Esa banda sí, de Valencia. Muy, sí, bueno, sí, muy bueno, de Caracas. De Caracas eran. Sí. Y bueno, el vocalista Monkey actualmente participa en Hediondo, de Chile. Bueno, así que vamos a estar hablando con ellos. Bueno, lo que decía, que si te quieres comprar CD, LP, vinilos y otras cosas. Cassettes, tocadiscos, de todo. Ahí tenemos de todo. Un poco de todo. Contate con Suburbia Punk. En Instagram lo puedes buscar como Suburbia Punk o si no, que te manden un correo. Sí, exacto. Que me directamente o bueno, por aquí por Radical Sonoro también. Por todos lados. Bueno, vamos a seguir. Vamos a... Bueno, México. México que tiene tanta, tanta escena punk y hacen festivales tan interesantes. Y, bueno, hay muchas bandas que han tocado por México. Bueno, por Apatía no estuvo tocando hace tiempo en México en los festivales estos que se hacían en Guadalajara de tres días o en Ciudad de México, no me acuerdo. Bueno, México siempre ha tenido una escena punk bastante potente y esta banda empezó en el 88 en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Así que vamos a volar hasta allí. Esta banda es considerada la primera banda de hardcore punk político de la ciudad y una de las primeras de México. Se fundaron en 1989 y se trata de la banda Sedición. Ellos sacan su primer vinilo en el 89, llamado Extintos. En el 90 sale su segundo vinilo, llamado En la Calle, y en el 91 sacan un LP llamado Verdaderas Historias de Horror. En el 94, En el Vientre de Concreto. El grupo se forma, bueno, se toma un receso en el 95 y vuelven a jugar el camino en el 97, publicando su quinto álbum llamado Bajo la Piel. Regresaron más hardcore, más potente, más precisión, más calidad. Y un año después, en el 98, publicaron Nada es Sagrado, entrando el joven milenio con la banda y termina su actividad. O sea, que terminaron en el 98. Hasta el 2009, que fueron invitados para compartir escenario por una ocasión especial, Masacre 68, una banda conocida del punk mexicano y La Solución Mortal, que en Querétaro. Tocaron, ese fue el último concierto que hicieron, ¿no? Muy raro el que no conozca Masacre 68, es una banda emblemática de México, ¿no? Y aparte que parte de estos integrantes sacaron la banda Fallas del Sistema, que es otra banda emblemática también de México, del punk mexicano. En México también hay muy buen punk, ¿eh? Sí. Muy bueno. Bueno, de por sí esta banda que va a sonar ahorita, Sedición, es arrechísima, es muy buena. Vamos a escuchar el tema Rock de Mierda, extraído del EP Extinto de 1989. Ellos son Sedición. Rock de mierda, rock de mierda, rock de mierda, rock de mierda, rock de mierda, rock de mierda. ¡Ey! Esa peña de Radical Sonoro y toda la gente guapa que os escucha. Un abrazo muy fuerte desde Lleida, de parte de Ansiolíticos. ¡Aupa! ¡Aupa el punk! Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazor Radio, la www.agorazorradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Y estábamos escuchando antes de entrar a Selección de México con el tema Rock de Mierda. Y ahora en línea tenemos desde Santiago de Chile a nuestros amigos de la banda Hediondo. Buenas tardes. Hey, buenas tardes, saludos por allá, ¿cómo está esa gente? ¡Sale la chela, cocha su madre! ¡Cocha su madre, weón! Buena. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo anda todo? Ya en ese frío de mierda en Europa. Bueno, ahorita está, para que tú veas, ahorita está muy de pinga, ahorita está no, suave. Yo no sé si es peor el frío o el COVID, weón. Sí. Bueno, saludos, panita, sanito. Oye, estamos hablando con Hediondo, y ese una banda de pun ahí bastante sucio, tanto tupa, ¿no? Sí, peón, todo el rato, hermano, Hediondo, pura esencia nomás, peón, de hardcore punk nomás, patada al pecho. Oye, ¿y ese nombre de Hediondo? ¿Por qué ese nombre? Mira, bueno, hay gente que Hediondo lo identifica por el mal olor, ¿no? Sí, obvio, de ahí viene, pero en realidad tiene muchas historias, huevón, tiene muchas historias porque, puta, en unos ensayos, loco, ahí, jodiendo por ahí, cosa como que andamos apestando después de ranciar sus caletes de días, loco, ¿sí ves? Y ya, pecosa, nos pusieron ese nombre, ¿no? Están los hediondos, pero bien acreditado ahí, está bien. Sí, sí. Pero, con orgullo, aparte, con orgullo. A huevo. Aparte, ¿eh? Aparte de eso, igual hay una puta, hay un significado igual pecado, si ves, puta, tratar de molestar, joder, peón, si ves, incomodar, si ves. Eso es lo que más se va en realidad el nombre, ¿no? Joder, huevear. Bueno, ustedes cuando empezaron con la banda y dónde empezaron, en qué, dónde se fundaron, dónde se formaron, ¿cómo va esto? Mira, Hediondo nació acá en Valparaíso, Valparaíso de Chile, como en el 2014 más o menos. y nada, pero puta, yo no he tenido hartos cambios con respecto a integrantes. Y puta, ahorita ya actualmente tenemos ya como el cuarto trabajo ya lanzado así oficial ya, peón, ¿sí ves? Ediondo se formó en Valparaíso en el 2014, en el barrio Puerto, allá con todas las bandas de los colegas por allí, ¿no? Bueno, y bueno, ¿cómo cayó ahí el guitarrista paisano nuestro? A ese huevón, siempre está presente, sí, acá resulta que acá en Chile, sí, siempre está presente, acá en Chile, puta... hay un tema que tiene que ver con el tema de inmigración y puta, acá no solamente hay punks de Perú ni de Venezuela, sino también hay punks de Argentina, punks de Colombia, de diferentes lados, loco, de Sudamérica, ¿sí ves? Entonces este país de mierda alberga, puta, claro, peón, alberga caleta de punks de varios lados de Sudamérica, ¿no? Y con mi compadre aquí, puta, de callejeo nomás, pecado, o sea, de drogas, de borrachera, de toda la huevada, pe. Más nada. Bueno, ¿y actualmente quiénes son Ediondo? ¿Quiénes son los integrantes de Ediondo actual? Mira, ahorita de Ediondo somos mi compadre Sebastián Cruz, que es el bataco. En las guitarras está mi compadre... El Monkey, más conocido como el Rey de Mostacho. El Rey de Mostacho, pe. El Rey de Mostacho, claro, el Rey de Mostacho, pe. Y ya, pe, acá tu compadre el Jan, que canta, y aparte tenemos a un colega que recién se nos ha sumado, que es el Nico, que es de acá del barrio, un loco que le está motivando, y bueno, acá estamos los cuatro ahora, ¿no? Así que ahí poniéndole hartos huevos, loco, y haciendo ruido ahí como tiene que ser, pe, causa. Sin, claro, pe. Claro, patada al pecho nomás, papi. Más nada. Y cuéntame algo, esa edición. Más nada, pe. ¿Esa edición que sacaron ahorita es solo en cassette o la sacaron otro formato aparte? No, solamente lo sacamos en cinta. Acá lo sacamos en cinta. Te comento que nosotros como banda igual hemos armado un pequeño sello, si, puta, por decirlo, ¿no? Porque igual queda muy grande todavía, pero es la primera edición que acabamos de sacar y editarnos nosotros mismos, ¿sí ves? A la cual le pusimos Funas Records, ¿sí ves? Ya. Funas Records, ¿sí ves? Entonces, la primera hueva que acabamos de sacar nosotros como ya partícipes y iniciadores de esta hueva es nuestro propio material, ya para luego a posterior poder sacar más materiales de otras bandas también, ¿no? Esto que hemos sacado ha sido en cinta, sí. Van a haber unos apoyos igual de este mismo trabajo que se van a editar allá en Nueva York, de otros sellos igual que están apoyando, ¿no? Como Descabezado y Sin Temores Records. Pe. Pero ese cassette quedó brutal, muy brutal. ¿Cómo se llama el cassette? Se llama En Urgencias Voy a Morir, Esperando Solución. Así es, hermano, la típica realidad, ¿no? La típica realidad acá de Sudamérica, de muchos lados, hermano, que sabes qué, van, puta... Acá la salud pública es una mierda, peloco, si ves. Caleta de gente se muere en las salas de espera y toda la huevada, ¿no? Bueno, eso aquí es lo que nosotros queríamos como reivindicar. Aquí, reivindicar en esos temas, en ese nombre del álbum, ¿no? Aquí que somos supuestamente primer mundo, también ha pasado eso. Así que eso como que es global. Sí, de más que sí. Oye, de más que sí, más encima con todo esto. Los temas que habláis mucho de amor en los temas, ¿verdad? Tema enamorado, pero. ¿Qué pasa? Pero, no pueden hablar de amor. No pueden hablar de amor, no anda. Habláis de amor, mira, ¿no? Mira que el Monkey es muy romántico. Esa, Monkey. Sí, del puro corazón le sale este coche a su madre. Hey, bueno. Habláis de amor, de relaciones y todas esas cositas, ¿no? De la pola y todo esto. No. Claro, hay que decirlo, weón, hay que decirlo, loco. Hay que decirlo en las letras, loco. Tampoco no hay que cohibirse, loco, no jodas, pero ya estamos ya con puta. A esta actualidad, loco, para no poder criticar huevadas dentro del mismo punk, peloco, si ves, puta, al final, nosotros lo que hablamos son huevadas que pensamos, huevadas que vivimos cotidianas, ¿no? No nos ponemos a cantar huevadas que todo el mundo reproduce y siempre cantan la misma huevada, weón, o lo otro, causa que se ponen a cantar y reproducen lo mismo que reproducen las otras bandas, loco, sabiendo que hay caleta de temas de qué hablar, pero huevón, no jodas, peón. Ese tema de amor que ustedes hablan, causa puta, está bien dedicado a todos esos conchas de su madre, causa que arman una banda así con tus colegas, causa, y que al final, puta, pasa un rato Y los buenos dejan tirados a sus bandas, loco, porque... Puta, no sé, pues, loco, porque ya comienzan a armar otra huevada, otra vía, no sé, loco, y... Acá el tema, acá, o sea, va para toda esa gente, claro. Malditos pussy de mierda. Pero... O se cuenta una pussy de mierda, ¿no? Pero, ¿por qué? Son unas locas, peón. Coño, ¿y qué sabes que... Tú sabes que jala más una cuca que otra vaina, hermano. Papi, ¿por qué al final dejan de hacer, loco, las cosas que le gustan a uno, si ves? Cuando tú llegas a ese punto, ya son huevadas, peón. Pero bueno, eso así como ese, puta... Entre otros temitas que igual les agrada a muchos. ¿A quién? ¿A ellas o a ellos? A los dos, yo creo. Ah. Oye, ¿cómo es hediondo en la escena chilena? ¿Cómo se mueven ustedes ahí en la escena chilena? Puta, a sus casas. mira, no sé, hace tiempo que no tocamos, weón. Hace tiempo que no tocamos. Y aparte, por lo mismo que está pasando la realidad y toda esta situación ahorita, está complicado, pero nosotros más que como ahora estar preocupados de buscar conciertos, de tocatitas y huevadas, claro, o sea, estamos dedicados más a crear y a ahora, como te digo, con el pequeño sello que tenemos, puta, comenzar a grabarnos nosotros mismos, loco, y caer en ese tema de que autoproducirse, pe huevón, si ves, para ya no depender de más gente, ¿no? Estamos más preocupados de eso ahora que de lo otro. Conciertos muy pocos, más borracheras, jodas, hueveos con los colegas que los indicados y eso más que nada, pero no. Claro, crear cosas, pero van a aprovechar. Ahorita una escena, causa, tampoco es que hayan muchas cosas que se están moviendo, ¿no? Por ahí se arman sus toquines clandestinos, sus huevadas por ahí, pero eso, ¿no? Al menos con Hediondo estamos ahí como... Ahí más concentrados en crear huevadas ahorita, ¿sí ves? Mira, y ese último trabajo que hicieron ustedes, aquí en España no tienen ahorita distribución, ¿no? ¿O sí? Mira, yo estaba conversando con unos sellos para ver si nos pueden editar esta misma maqueta, obviamente que salga en tape allá en Europa, porque al menos acá en Sudamérica, los pocos países que podemos acceder nosotros, puta, lo vamos a intentar movilizarnos con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en Norteamérica ya va a haber alguien que se va a encargar y habría que buscar quien quiera apoyar con la guay en Europa, ¿no? Yo le he escrito a unos que otros sellos por ahí, pero hay que esperar igual respuesta y bueno, a ver si tampoco sean color, pe. Bueno, ya después te voy a pasar unos datos ahí para que le escribas también, que yo creo que de repente puede haber buena receptividad ahí con una gente aquí en España. Estaría bueno. Claro. A mí me interesa tener un cassette de eso. Sí, estaría bueno. Sí, pues. Mira, para Monkey. ¡Monkey! Háblame. Háblame, claro. Pana, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien o no? Todo fino. Mira, pana, ¿y qué? Todo ¿cómo? Fino. ¿Has metido influencia de Pelihueso ahí en la banda o no? No, si esto es otra cosa, esto es otro proyecto. ¿O no se dejan? Sí, pues imagínate, yo ya hace rato que dejé por allá Pelihueso, lo dejé, o sea, ya fue ya. Hay que dejar ir las cosas, weón, hacer otras cosas, crear cosas nuevas, ya fue, sí. Los cabros están todos lejos, weón, imagínate, el Jesús está en España y ni siquiera hace nada de él. El Kevin está en Venezuela y debe estar pasándola como las huevas. Está pasando roncha. Y bueno, y en Bogotá... El Ranier está acá, pero weón, el weón trabaja más que la mierda, entonces nunca lo veo. Y la verdad que yo creo que están todos en su peo. Ahí están los panas de los DEA, están ahí también en Chile. Sí, me he enterado que hay caleta de gente acá, bueno, y harta gente, pero igual esta vaina, esta mierda es muy grande y la escena es también como que se divide, hay piños aquí, piños allá, los de aquí, los de allá, y yo la verdad me junto con mi gente nomás. Bueno, pero es que eso pasa en todas partes, aquí también pasa, en todas partes. Sí, es lo típico en todos lados. Eso... Yo los cabros no lo he visto más, por ahí vi al Cocú y el otro día nos reímos, nos cagamos la risa, vi al Raven, nos cagamos la risa. Y ya después no sé cuándo nos volveremos a ver, porque como te dije, todo el mundo está en lo suyo, claro, cosas. Bueno, y con entonces, este virus más, cada quien estamos más encarcelados. Bueno, pregunta por ejemplo a ustedes dos que son inmigrantes y como nosotros dos que hemos venido para acá, ustedes han ido a Chile, pues Gian de Perú y tú de Venezuela. ¿Habéis tenido receptividad por parte de los PUN chilenos o no antes o cómo lo veis? Puta, weón. De todo. Hay de todo, causa, de todo, hermano. Ha habido de todo. Al principio te quieren, después te odian. No, mentira. Ha habido de todo, loco, de todo. Gente chévere, como gente muy de mierda y toda la huevada. Igual yo le encuentro que está bien, weón. Está bien flores, porque nada puede ser color de rosa tampoco, si ves. Si no vivimos en un mundo de mierda de flores, pero loco, si ves. O sea, tiene que haber sus peleas, tiene que haber sus huevadas, sus rencillas, su huevada. Como tiene que ser, hermano. Si la huevada no puede ser tampoco un mundo soñado, pero no jodas, pero... Un mundo enamorado. Nada, puta, igual en sus peleas, sus huevadas, pero loco, si ves. Claro. Y tampoco es que todos nos quieran, pero si ves. Pero una pregunta, y... Bueno, comparemos la escena. ¿Cuál es la escena más consolidada? ¿La chilena, la peruana o la venezolana? Puta mierda, weón. Mira, yo sinceramente... Lo digo, mira, lo pregunto porque actualmente estáis allá. Tú vienes de Perú. Y tú vienes de... Yo sinceramente... Y el otro de Venezuela. Sinceramente, así, en mi opinión personal, puta, yo creo que... A la firme, cada escena se desarrolla con sus huevadas bacanes y sus huevadas de mierda en cada país de acuerdo a la realidad que se esté viviendo. Es correcto. ¿Sí? Yo creo que claro, esa es la mejor respuesta. Por ejemplo, claro, porque es que es muy difícil como decir, ¿no? Puta, sí, yo voy a comparar la escena de punk de Perú con comparar la escena de punk de Chile o comparar la escena de punk de Chile con la de Venezuela, ¿sí ves? Claro. Es complicado un poco porque, puta, porque involucra muchas cosas, loco. Involucra idiosincrasia, economía, claro, loco, ¿sí ves? Involucra, no sé, pues el mismo callejeo, loco. Las huevadas que se hacen, las huevadas que no se hacen, loco, ¿sí ves? Hay calete cosas que hay, son cosas diferentes, ¿no? Yo tampoco, sinceramente... Acá, por ejemplo, también tiene sus pros y tiene sus contras. Hay weas que de verdad me llegan muy al pincho, loco, ¿sí ves? Pero hay weas que también me gustan, que sé que no las hay en Perú, por ejemplo, ¿sí ves? Entonces, yo creo que cada escena se desarrolla igual también, depende a la realidad que se esté viviendo, que cada escena es diferente en cada lado, pero no quiere decir que reste ni menos ni más, ¿sí ves? No, no, cada para uno nada. Es de acuerdo a la realidad que se esté viviendo, claro. Sí, eso es lo que... En todos lados donde yo he ido... El punk es súper distinto y uno la pasa tan bien como mal. Porque tú estuviste en Argentina, tú estuviste en Argentina también y en Colombia, ¿no? Sí, pues, estuve en Argentina y también la pasé bien, como después la pasé mal y así, güey. Es como cosas que siempre suceden, güey. Claro, pero... Bueno, usted es viendo en el 2016... Porque más encima, güey, entiende que uno igual es extranjero. Sí, sí, entonces sí. Entonces uno... Siempre vas a tener tu... Puta, vas a tener los altibajos, weón, de ser extranjero, weón, de estar ahí, weón, de repente... Sí, siempre te van a enseñar nada, siempre te van a enseñar nada. Estás pa'l pico, sí, entonces, sí. Claro. Weón. Siempre te van a enseñar nada. Pero después, el pum aquí es lo mismo para mí. Si yo hubiese nacido acá, capaz que no hubiese visto ninguna diferencia, hubiese creído que el pum es así, ¿no? Oye, ¿y ustedes en el 2017? Alguien de Perú. En el 2017, sí. En el 2017 giraron por Perú, ¿verdad? De Diondo. Sí, Hediondo, claro, en esa época tocábamos con los otros colegas y aprovechamos de hacer la gira por Perú, ¿no? ¿Y te gustaría volver? Justo. ¿Te gustaría volver a girar? Siempre, weón, a Perú siempre, weón, a Perú siempre, para probar ahí su comidita, su huevadita que hay por allá, que no hay por aquí. Los potos, los potitos, los potitos, pues. Claro. Muchos potos, weón. Claro, de casa, eso. Oye, pero siempre está. Bueno, en Perú hay muy buenas bandas, Aeropajita o no sé, bandas así como ¿cómo se llama la banda de esta banda de Autonomía? Bandas así de esa. Autonomía. Sí, banda, claro. Banda sí, pum, colegas, vieja, bueno. Sí, son colegas, bueno. De hecho, ahora cuando fuimos a girar a México en el 2019. Justo aprovechamos y ahí me topé con el Toto, la Autonomía, estuvimos compartiendo. Claro, ahí siempre hablábamos y son colegas, bueno, siempre cuando voy para allá, igual, siempre compartimos con esa gente. El Toto vinieron a tocar a Chile igual, acá los colegas igual le armaron sus conciertos, son colegas que siempre están ahí en contacto con nosotros, ¿no? Bueno, colegas que tú puedes contar ahí internacional, pero... Jan, y la gente que nos está escuchando, que quieran conocer a la banda, escuchar algo de ustedes, contactar con la banda, ¿cómo lo pueden hacer? Puta, nosotros no es que tengamos muchas huevadas así como difundidas por redes sociales ni esa huevada, más que solamente los trabajos que hemos sacado, puta, en su mayoría los hemos ripeado, los hemos subido a YouTube y eso es lo que suena, ¿no? Pero... ¿Y algún correo electrónico así que quieran hablar con ustedes y tal? Ah, claro, en un correo electrónico, sí, claro, obvio, el correo con el sello que estamos armando que se llama... Funas con doble S punto records arroba gmail.com. Bueno, pues chavales, o compas, o panas, muchas gracias por el tiempo y de verdad que esperamos escuchar a Hediondo más tiempo y verlo por lo menos en vivo. Bueno, día. También se puede meter en el muro de mi Facebook, ahí pueden ver. Subiste el, yo puse, está completo el demo, el cassette, perdón. Que ellos subieron. Bacano, bueno. Exacto, y lo pueden escuchar ahí, bueno, y ahí se enlazan para el canal de ustedes de YouTube. De una, estupendo. Oye, calmado, espérate. Me está llegando una llamada por interno. Hágale, ¿para por interno? ¿O para el baño o qué? Una llamada por interno. Me dice que ustedes van a hacer la gira, cosa para nosotros, para cuando vayamos, ¿no? Hermano, ¿qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Pero yo ando vendiendo hasta mi disco en Venezuela para poder sobrevivir. Depende aquí. Que nos traiga, que nos vas a traer. Así que si quiere comprar buenos discos de Pum en vinilo, pregúntele al Moki que hay puro material bueno. Bueno, depende todo eso. Depende bueno, que no vas a traer si viene de gira, que no vas a traer. Oye, mándale, disculpa que corte ahí, mándale un saludo al control, weón. Sí, va, coño, control. Ese ahorita está chambeando y el programa lo escucha como 5 días después. Este es novio de José, weón. Chacote como el que es novio de José, weón. El control es novio. Le mandamos un abrazo a ese marito. Por ahí es que está escuchando ahorita es Diego Orduña, que está en Barcelona. Ah, ese es el Dieguito, claro. Está escuchando ahorita el programa justamente, pero ahorita me escribió por el WhatsApp. Ahí anda conectado. Bueno, mi pana, Hediondo, muchas gracias, brother. Cuídense. Un abrazo, hermanito. Estamos en contacto. Un abrazo. Vamos a escuchar un tema. Bueno, saludos por allá. Saquen la chela, tómese. Más nada. Cuídense, mi pana. Cuídense. Chao. Chao. Bueno, vamos a escuchar a Hediondo con temas Urgencias, vamos a colocar otro tema Urgencia, Esto no es para cobarde y Pussy de Mierda. Ellos son Hediondo y llegan de Santiago de Chile. Radical Sonoro. Para los cobardes. Hey, ¿cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo La Gora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro en horario excepcional o especial. Miércoles, hoy miércoles de 18:50 hasta las 20:50 hora española, y normalmente salimos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, pero bueno, ya sabes, toque de queda en Madrid, restricciones de horario, y por eso hemos venido hoy a hacer el programa. Bueno, hemos hablado con la banda desde Santiago de Chile, la banda que teníamos invitado, que era Hediondo, los primeros invitados, y estuvimos escuchando tres temas. Los últimos tres temas que hemos escuchado era por orden de descendente o ascendente, como queráis. Pussy de Mierda, Esto No Es Para Cobardes y Urgencias. Y bueno, estuvimos charlando con ellos vía telefónica. Y ya casi vamos a hablar con los siguientes invitados, que se llaman la banda que nos llegan desde Pamplona. Ellos son El Sonido de la Metralla, ya vamos a entrar con ellos en directo. Recuerda que la radiodifusión de este programa lo puedes escuchar mañana, bueno, los viernes, 16 horas de España, por rockinvierso.com, el 96.1 FM de Ponferrada. Viernes 12 de mediodía, hora de Pacífico de México, por piratitaradio.com. Los sábados 16 horas de Miami, por descarriados.site. Sábado 20 horas de España, por solirrabia.com. Domingo 12 del mediodía, hora de Colombia, por radiocruda.com. Domingos 21 horas de Ecuador, por radiolacalle.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina, por laconquistadelpan.com.ar. Por supuesto, este programa podrás escucharlo en podcast en la página de agorasolradio.com, disponible también en Spotify, iVoox y en nuestra nueva página radicalsonoro.ga. Bueno, vamos a viajar en Asia, vamos hasta Asia. En Asia hay una escena emergente bastante, bastante interesante. Específicamente vamos a Kuala Lumpur, la capital de Malasia. En el 2002 nace una banda de straight edge llamada Last Minute. Es un hardcore potente con voz femenina. De hecho, bueno, ya sabes, un país musulmán como es Malasia, y haciendo un hardcore buenísimo, buenísimo. El tema que vamos a colocar se llama We Fall, We Die, y está extraído de un compilado llamado Strike Back Collection, de la misma banda, que tiene temas de la banda desde el 2002 hasta el 2007 y fue editado en 2015. Ellos se llaman Last Minute, el tema se llama We Fall, We Die, y nos llegan desde Malasia. Vamos a viajar un poco hasta aquella parte del mundo. Recuerda que ya vamos a entrevistar al sonido de la metralla, Last 4 Minutes. Ellos son de Malasia. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Muy buenas amigos, somos Frente de Ira desde Maracaibo, Venezuela. Queremos enviar un gran abrazo y un gran saludo a toda la gente que escucha Radical Sonoro en España y aprovechar la oportunidad para decirle que tenemos nuevo material. Pasen por nuestras redes sociales, en el Facebook Frente de Ira, en el Twitter Frente de Ira, para que puedan escuchar lo nuevo que se viene, nuestro nuevo disco En la Sangre y un par de videos que están bastante buenos. Nuevamente saludos y suerte. Bueno, sonaba desde una banda punk nacida en Chile, activa desde los fines de los años 80 y que en un cruce interminante de 3 décadas ha mantenido el recorrido, nada alterado. Firme mensaje de convivencia en Chile, político muerto era la banda que sonaba. El tema que hemos colocado ahora, Dios te ama, extraído de un cassette de político muerto de 1997, que de hecho fue su primer cassette. Y un CD llamado Todas las tumbas de 2015, ¿no? Además sacaron... Un libro que sacaron. Sí, sacaron un libro. Y bueno, sonaban Político Muerto, Dios te ama. Y antes de Malasia sonaban Last Minute con su tema We Fall, We Die. Vamos a escuchar ya los siguientes invitados. Ellos llegan desde Pamplona, se llaman El Sonido de la Metralla. Y vamos a escuchar Bonitas... Bombas de un F-16 y vamos a entrar en directo a entrevistarlos. Like manos anchas. Sabrá militar para ti prohibido. ¿Qué coño queréis? Estamos clasificados para un concurso de rock and roll. ¿Rock and roll? Bueno, sonaba Bombas de un F-16 de nuestros invitados, el sonido de la metralla. Era una banda que nos llega desde Pamplona. Y al teléfono tenemos a Ander. Buenas noches. Gabo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el sonido de la metralla, bautizado así por los míticos, bueno, por un disco de los míticos, El Trono de Judas, ¿no? Eso es. Bueno, para el que conozca un poco, El Trono de Judas comenzó, no sé si a mediados de los 90, hacia finales de los 90, estuvieron casi 20 años en activo y hace, pues hasta el 2014 ya decidieron dejar el grupo y bueno, pues los tres de ellos continuaron con el proyecto y contaron con Julen y conmigo para darle continuidad con otro nombre, para quitar un poco esa losa del pasado, ¿no? Aunque eso siempre es imposible, pero bueno, pues así surge un poco el sonido de metralla. Bueno, el sonido de metralla que están estrenando un trabajo que lo sacaron ustedes en plena pandemia, que se llama Prest, que está sacado en 2002. ¿Cómo ha sido esto de sacar un trabajo en pleno confinamiento? Pues mira, es una cosa, la verdad es que fue curioso todo, porque nosotros estábamos grabando pues el disco y acabamos de grabar los últimos coros, o bueno, lo que fueron los últimos coros, porque ya no evoluciona más, una semana antes de que decretaran el estado de alarma. Y entonces, claro, nos encontramos a mitades de abril, un poco antes, o para principios de abril, con el disco grabado y sin ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada. Por lo tanto, pues decidimos, ya que no íbamos a poder presentarlo en mucho tiempo y tenerlo en físico tampoco, pues teniendo el máster, subirlo a internet para que por lo menos la peña, en un momento que estaba la cosa bastante jodida, ¿no?, pues que tuviera ahí nuestra música para evadirse un poco, disfrutar. O sea, el disco está muy bueno, completo. Sí. Son 15 pepinazos diferentes, cantados en euskera y, bueno, y en castellano, ¿no? Entre los temas está una que se llama Una del Trono, que es más o menos lo que comenzabas al principio, ¿no? Que claro, para quitarse claro. Un poco el nombre. Claro, es que nos pasa mucho, claro, ya son 5 o 6 años dando conciertos, entonces pues siempre pasa, ¿no?, que al final del concierto, bueno, durante todo el concierto, según quien esté abajo, pues siempre, una del trono, sí, una del sí, trono. Sí. Y se nos ocurrió, pues se ocurrió a Curro, yo creo, al bajista, pues la idea de, joder, si hacemos una canción con todo frases de diferentes canciones del Trono de Judas, y pues eso es lo que hay, una canción de ¿qué? Minuto y medio con todo frases ¿qué? Cogidas de diferentes canciones. Quedó de diferentes puta madre. Bueno, de hecho, estamos hablando con Ander del sonido de la metralla, que también hace un programa de radio, en una radio independiente y libertaria, allá en Euskadi. Bueno, ¿ustedes todos son de Pamplona o soy...? Sí, bueno, somos de Pamplona, de la capital, y de algún pueblillo de Alao alguno también, pero bueno, sí, o sea, estaba pensando ahora que comparo con Madrid, ¿no? Estar a media hora, creo que no es vivir la diferente ciudad, ¿no?, prácticamente. Sí, difícil. Oye, vosotros, aparte del press de que sacaste en el 2020, tenéis dos trabajos más editados en el 2014, sacaron Ningún Títere con Cabeza, en el 2016, Nada Más Cerca de la Realidad, ¿no? Sí. De estos tres trabajos que habéis sacado, personalmente para ti, ¿cuál es el que te ha llegado más, el que te gusta más de los tres, el que más te satisface? Difícil, ¿no?, para un músico, ¿no? Son tres hijos diferentes, ¿no? Pero bueno. Sí. No, cada uno tiene su proceso, su etapa, ¿no?, su momento, pero pues este último, claro, pues al final ya íbamos tocando 5 o 6 años juntos y quieras que no, se nota a la hora de componer. Sí que este disco sí que nos lo tomamos más tranquilamente, porque los anteriores dos fueron mucho más acelerados, con un ritmo más frenético de conciertos, de que al final no tienes mucho tiempo, pero bueno, este último pues lo tomamos como un poco más tranquilamente, vamos a sacarlo tranquilamente, y justo coincidió que ya lo metimos a grabar y vino toda esa mierda. Es un trabajo autoeditado, ¿no? Es auto... Como los dos anteriores, el Hazlo Tú Mismo, ¿no? El famoso Hazlo Tú Mismo. Bueno, este álbum este álbum nuevo, Prest, que estamos hablando, que significa dispuesto, es una, bueno, el tercer trabajo de la banda El Sonido de la Metralla, y es un álbum de verdad que cuenta con 15 temas, 36 minutos de total, tapa, tapa, tapa, tapa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, rápido, rápido. Cantáis en Euskadi, ¿no? ¿Eh? Hay un poco de todo. Hay un poco, ¿no? Un poco, sí, bueno, pero más que todo es eso. Las letras son... ¿De qué dicen las letras del Sonido de la Metralla? Bueno, pues la verdad que además nos lo preguntaron hace poco también con este último disco, que hay una variedad de letras pues increíble. Sobre todo hablamos un poco del día a día. Hay que decir que la mayoría de las letras, prácticamente todas, las escribe Diego, el cantante. Un poco reflejamos temas de nuestro día a día, cosas que nos parecen que están mal, ¿no? Más que mal o de puta pena, por hablar claro. Y es un poco por expresar la rabia y las cosas que sentimos. Sí que este disco también hay una canción como más, pues no sé, más reflexiva, más de... No sé, hay un poco de todo, la verdad, pero tampoco es algo buscado, es lo que va saliendo. Tenéis un tema que se llama Idien Guda, mi vasco no es muy bueno, en lengua vasca. ¿Qué significa ese tema? Pues un tema, por lo que he leído, que es un tema importante para la banda, ¿no? En lo que es dentro de todos los temas que habéis sacado, ¿no? Bueno, pues precisamente la letra esa la escribí yo, que no suelo escribir muchas letras en el grupo, pero esa letra es mía, que es en euskera, y es un poco... A ver, para mí significa que es el momento actual que vivimos en Euskal Herria, que es un momento complicado políticamente, pues por muchas cosas, después de muchos años muy agitados, y políticamente ahora hay una sensación de que, no sé, que hay mucho frente, mucho, no sé, nos perdemos muchas veces en tonterías ínfimas, ¿no?, para, en vez de juntarnos y tirar todos juntos para adelante, porque bastante mierda hay en el mundo ahora mismo como para encima estar peleándonos por tonterías. Es un poco por ahí la letra, de que nos juntemos y que ya vale, que sobran los motivos por todos lados, ¿no? Sí, sí, que hay muchos que quieren el poder, ¿no? Algo así. Quieren el pedazo de la tarta, ¿no? Muchos quieren estar ahí en ese pedazo de la tarta. Sí, bueno, y que al final, pues, el capitalismo va ganando nos de calle y nosotros mientras discutiendo sobre tonterías, es lo que te decía. Exactamente. Bueno, Sonido de la Metralla, su trabajo Press, que ya lo puede, bueno, de hecho se puede escuchar y se puede descargar gratuitamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si entráis a nuestra página, que si no me equivoco es sonidodelametralla.com, o nos busquéis en redes sociales también, que yo creo que estamos por todos lados, ahí tenéis enlaces para descarga directa, también están por YouTube por si queréis, y bueno, si contactéis, yo que sé, también yo creo que por Madrid también hay alguna que otra copia de este Prest. Bueno, lo tendrá por ahí Fernando de Potencia, seguro. Sí, sí, eso es. Sí, sí. Hombre, aunque habéis sacado este trabajo y se pueda escuchar y descargar, la banda necesita la ayuda y el apoyo de la gente que somos los consumidores de la música. Y qué mejor que comprarte un disco, un buen disco. ¿Lo habéis sacado en vinilo también o solamente está en formato CD? A ver, pues no te puedo garantizar absolutamente nada en esta situación, pero sí que nos picaba un poco el tema de sacar en vinilo, porque ya, pues bueno, son varios años que la gente te va diciendo a ver si no sacar en vinilo o no. Tenemos alguna cosilla por ahí, pero claro, es que en esta situación es muy difícil, porque como te he dicho antes, que sacamos el disco en abril, lo pusimos en descarga, nosotros lo pusimos en descarga, pero como bien dices, no, ahí hay una pasta detrás que estaba puesta y todavía estamos sin recuperar ese dinero, así que poco a poco. Yo creo que todo se andará, pero con calma. Bueno, es un proyecto, bueno, el Sonido de la Metralla, yo considero que es un proyecto de entre el punk, el hardcore y el rock, ¿no? Tenéis un poco de la mezcla envolvente musicalmente, ¿no? Y que toda esa música, pues, esos estilos le dan el sentido al Sonido de la Metralla. Bueno, al Sonido de la Metralla, que después tienen su propia identificación como banda, ¿no? Sí. Bueno, creo que no, te iba a decir que somos al final 5 colgados, cada uno de nuestra madre, con nuestras influencias musicales, y sale lo que sale. Pues ahí el batería le gusta más días para el hardcore, salen a veces cosas más melódicas, no sé, este disco, yo por eso te decía, este disco yo creo que es más tranquilo que los dos anteriores, como hay canciones más calmadas, más suaves. Está más relajadito, sí, podemos decirlo. Hay un poco de, bueno, hay de todo, tampoco voy a decir eso, pero hay de todo. Bueno, actualmente el sonido de la metralla son Diego en la voz, Oscar en la guitarra, Otaro en la otra guitarra, Curro en el bajo y Piligorri en la batería, ¿no? Sí, eso es. Formación. Lo he dicho bien, ¿no? O sea, que estoy informado. Sí, lo que pasa es que mi nombre has dicho el apellido, pero bueno, no pasa nada. Ahí lo dejo para que la gente lo averigüe. Bueno, Otaro. Me suena. ¿Eh? Ya me has pillado. Nada, te he pillado. Oye, cuando pase todo esto, que, bueno, todo esto de la pandemia y que ya podemos volver a una cierta normalidad, ¿tenés pensado girar con este nuevo disco? Pues claro, por supuesto. De hecho, no sé, cuando llegó todo esto se quedaron conciertos por ahí colgados en el aire, sitios que al final siempre tienes ganas de ir por las dos partes y pues, por ejemplo, Madrid, pues siempre que hemos estado de puta madre y no veo ningún motivo por el cual no repetir. Bueno, pues ese día será deseado por mucha gente y entre ellos nosotros dos que estamos aquí en la radio, porque verdad que me apetece mucho escuchar el sonido de la metralla en directo. ¿Cómo son los directos del sonido de la metralla? Pues contundentes. Es una hora, normalmente, solemos hacer una hora y no hay tiempo para... O sea, hacemos canciones de 4 en 4, pues lo que dé, pues 20, 25 canciones en una hora, toda hostia. O sea, que y esto para... promete, bueno. Entonces, ¿no? Sí, a ver si cambia un poco la situación, porque nosotros somos los primeros que estamos deseando, y menos mal que por lo menos nos dejan ensayar para desahogarnos, porque si no estaríamos ya todos en la cabeza. Subido por las paredes, ¿no? Claro, eso es lo que hay. Oye, el cantar en euskera, ¿tiene algún significado especial para la banda? A ver, el euskera, pues es que el euskera está presente en nuestras vidas desde siempre, o sea, somos todos bilingües. Todos hemos estudiado en euskera desde que éramos críos, menos Diego, que aprendió más tarde. El euskera está en nuestro día a día, entonces es algo como natural. Y sí que es cierto que pues es como más fácil cantar en castellano, pero al final también es algo como para meter. Es que está aquí Diego por aquí, que acaba de llegar, que vamos a ensayar y me está liando la cabeza. ¿Qué? No sé si queréis saludarle. Bueno, si quieres puedes ir al teléfono, pues mucho gusto. Sí. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Espera un momentico, ¿eh? Ah, vale. Diego, ven. ¿Qué pasa? Buenas noches, Diego. Buenas. Estás en directo, en Radical Sonoro, aquí en Agora Sol Radio. En vivo y en directo. Pues muy bien. Estamos pillados, entonces. Oye, Diego, sí, interesante, claro. Interesante el nuevo trabajo, Press. Sí, os ha gustado. Muy interesante. Uy, de puta madre. Los dos anteriores, mucho mejores no, porque son diferentes. Son tres hijos diferentes. Pero la verdad que es un buen trabajo. Sí, la verdad que nosotros nos hemos quedado muy contentos y yo qué sé, al final como que vas afrontando temas que igual hace años ni te plantearías. Entonces pues como conforme van saliendo temas nuevos y no sé, con otra profundidad, pues como que mola, ¿no? También pues igual lo que te digo, pues temas pues como las relaciones entre personas o relaciones de amor o de odio. Qué sé, o de odio. Sí, pero de otras formas, ¿no? Yo qué sé, pues al final te lo planteas de otra forma y van saliendo ideas nuevas y al final la verdad que a gusto nos hemos quedado y aparte yo creo que también hay, o sea, me parece que sigue habiendo rabia ahí a muerte. Sí, totalmente. Totalmente. Oye, ¿estáis trabajando ya en un próximo trabajo o todavía lo estás pensando? No, de momento, a ver, de momento lo que estamos haciendo es preparar un concierto que nos van a grabar en plan, pues en un streaming. Estudio, que luego lo van a emitir en un bar, en directo. Muy bueno, en directo. Lo van a emitir en un bar. Ay, perdón, no, que no puedo decir nada. Que te pillan. Me cago en Dios. No hemos escuchado. No pasa nada. Ya os enteraréis, bueno. Lo editamos el programa, no pasa nada. Y en principio estamos centrados en eso. Luego, a ver, yo en cuanto sale una idea, me la grabo con el móvil y ahí se queda, ¿sabes? Y para después. Y eso es. Y cuando surge el día que estamos todos dispuestos o que nos Ok, pues vamos a sacar un tema nuevo, venga, pues ya tengo ahí una idea, o si no, pues van saliendo, todo el mundo le surgen ideas, entonces la verdad que de ideas no nos podemos quejar. Bueno, estaba charlando con Ander que, bueno, está deseando ya que esta pandemia y que podamos volver a una realidad, bueno, a una normalidad relativa y ya empezar a hacer conciertos, ¿no? Que los músicos necesitarían hacer todo eso, ¿no? Sí, yo la verdad que lo veo muy lejos, sí, yo también. Pero la verdad que, hostia, por ganas no será, me cago en 10. Por aquí, tú sabes que, bueno, estamos conectados en el Facebook del programa y me han preguntado si tenés pensado girar por Sudamérica. Ahí lo dejo. Si tenemos pensado dar... Girar por Sudamérica, por Colombia, por Perú, por Chile. Eso para mí, bueno, para mí, para todos, yo creo que ahora mismo es como un sueño... Sí, una utopía. Un poco lejano. Sí. Pero vamos, siempre hemos estado abiertos. De hecho, ya con el Trono de Judas ya estuvimos en México. Ya. Y la verdad que, hostia, para nosotros fue una experiencia del copón. O sea, sobrao. Dice Ander que sí, que quiere ir a Sudamérica. Que se apunta. Dice que no mueváis vosotros, a ver si podéis. Que se apunta, ¿no? Sí, sí, este se apunta a bombardeo. Joder. Bueno... caballero, Diego, muchas gracias por el tiempo, de verdad que... Igualmente, y oye, encantado de hablar con vosotros. Esperamos que esto pase y que podamos verlos por aquí. Que podamos verlos aquí en Madrid. Oye, ojalá, porque además hace mogollón que no vamos a Madrid. Imagínate. Bueno, sí, hace mogollón que no vamos a ningún lado, pero Madrid hace más. Oye, pues Milla, es que gracias por la entrevista y, no sé, ¿quieres que te pase a Ander o algo? Si se quiere despedir, pues sí, como un gusto. Sí, espera, que se despide. Bueno, Diego, un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Oye, venga, dale, agur. Agur. Oye. Bueno. Ya, señor Ander. Dale por detrás, ¿eh? José, David, ir moviéndolo, ¿eh? Ahí vamos a moverlo, no te preocupes. Bueno, Ander, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Y... Oye, de verdad, quería deciros que un placer que hayáis dedicado unos minutos a hablar con nosotros. No, a ustedes. Sonoro, Agora Sol Radio también, que proyectos como estos son súper necesarios por y más en los tiempos que vivimos de tanta desinformación y que ahorrera para adelante, tío. Pues aquí estamos. Ander, agur. Agur. Vale, cuídate. Chao. Bueno, nada, Ander y Diego, los dos de esta bandaza de Pamplona, del sonido de la metralla. Vamos a escuchar un par de temas y de hecho vamos a colocar el tema que decían ellos de bueno, vamos a poner Gilipollas, que es un tema que da el primer tema de ese nuevo trabajo Press, y vamos a colocar el tema... el otro tema era Aire, Flemas y Sangre, y pondremos un tercer tema que se llama, el que comentaba José, era Una del Trono. Esto es Radical Sonoro y tu programa en directo por Agora Sol Radio, y vamos a escuchar entonces al sonido de la metralla. Gilipollas. ¿Qué coño queréis? Estamos clasificados para un concurso de rock and roll. ¿Rock and roll? ¿Aún creéis en esa puta mierda? Perdéis el tiempo, la salud y el dinero. Y mirad cómo acabáis. En un páramo de fantasías de adolescente. Y si conseguís sacar la cabeza en el colapsado mercado musical de losers, la industria os devora y os caga. Como mierda enlatada. Los grandes ídolos sobre el escenario, pero al bajar, ¡Gilipollas! ¡Ya sabes tú qué desear! Me enseñarás tu faceta más bien, me mostrarás quién eres de verdad, te esconderás y así podremos ver que eres un gran producto comercial. Los más chulos del lugar. pisas, me ignorarás y así podemos ver la gran clase de un gran pan comercial. ¡Idiota! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Saludos a todos los escuchas de Radical Sonoro. Mi nombre es Alexander García, miembro fundador de los NTN, NTN acá, banda ska de Caracas, Venezuela. Bueno, la invitación es para que se conecten todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio desde Madrid, totalmente en vivo. Ahí nos escuchamos. Saludos. Y estamos otra vez, talados al sofá, echando las cubatas y muriendo un día más. Somos imbéciles, podemos encontrar la fórmula que haga que lo dejen de pensar. Somos un género más de esta brilla y sociedad. Andamos perdidos en nuestras vidas, buscando un modelo a seguir. Chacurras, amigos, vienen a por ti. Vamos todos a por ellos, miren cabos a la E. ¡Joder y valiente! No te importa lo que pase, hermano de sangre. La lucha continúa, está en todas partes. Cabezas partidas, eso es lo que somos. Broncas, broncas, la rabia. Que se cae en Dios, en este reino que gobierna. Y ya no tengo, hay tanto y tan gilipollas con tanto poder que no nos deja ver. Un zaspes, que cae otra vez. Un zaspes. ¿Y tú, albardado, no te has percatado? No somos el trono. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de radicalsolo.ga. Sonaban nuestros segundos invitados de esta noche, el sonido de la metralla con los temas Gilipollas. Estuvimos escuchando el tema Aire, Flemas y Sangre y Una del Trono. Y bueno, y si seguimos con el programa, en este horario excepcional o especial de Radical Sonoro, de momento miércoles de 18:50, 20:50, y el viernes, miércoles que viene seguramente vamos a repetir el mismo horario, mientras que... Y el mismo día, miércoles 18:50, 20:50 de la semana que viene, ¿vale? Robándole el espacio a otros, pero coño, para ver si podemos tener más tiempo para que en una hora no da chance. Y la semana que viene vamos a entrevistar a Los Deat, una banda que está en Santiago de Chile, con integrantes venezolanos, y a Inmigrantes, una banda que está repartida por el mundo. Aquí hay un par de colegas, también venezolanos, y la semana que viene, ya sabes. Bueno, y el nombre lo dice, Inmigrantes. Así que la semana que viene la cita va a ser así. De otra forma, métete en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter, como Radical tenemos, Sonoro. Y ya tenemos página web. Radicalsonoro.ga. Así que métete por ahí y descúbrenos, búscanos. Nuestro correo radicalsonoro@gmail.com, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido los viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com, la 26.1 de la FM de Ponferrada. También los viernes 12 del mediodía, hora del Pacífico de México, por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirraya.com. Domingo 12 de mediodía, hora de Colombia, por radiocruda.com. Domingo también 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com. Los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Por supuesto, este podcast es disponible en agorasolradio.com, en radicalsonoro.ga, y disponibles en Spotify y en iVoox. Bueno, seguimos en esta recta final, ya terminando. Y bueno, también tenemos merchandising de Radical Sonoro. Te puedes meter en la página de radicalsonoro.ga y ahí hay una parte de poner merchandising y te mandará a nuestra página donde ponemos distribución de más, bueno, de nuestro material, como son camisetas y sudaderas y tazas y todo eso. Y también nuestro amigo José de Subió Apunte en un material interesante de disco, vinilos y cassette a buen precio. Así que... De remate. Te metes ahí también y en Subió Apunte, en su Instagram. Ahí él te puede dar ahí información. Al que le interese, yo lo enlazo al Instagram de donde están publicados los discos. Sé que ese nombre es muy largo y complicado, más fácil que me busquen a mí y yo se los mando. ¿Que te busquen como en Instagram? Como Suburbia Pum. ¿Y también tienes correo? Ruta77@gmail.com. Bueno, ya sabes, apóyanos. Bueno, seguimos, recta final. Vamos a escuchar una banda que llega de Valencia. Una banda que llega de Valencia. Esta banda nació en el 2003 en Requena. Se llama Rompiendo Fila y bueno, se separaron, se volvieron a juntar y aprovechando en tiempos de pandemia se reunieron y regrabaron temas de aquella época cuando empezaron a tocar. Acaba de salir su primer EP en el 2020 y se llama Funeraria La Moderna, y vamos a escuchar el tema Himno de los Apátridas, extraído de ese trabajo Funeraria de La Moderna, Rompiendo Filas, desde Valencia, España. Iglesias, sinagogas y mezquitas, monasterios y templos. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡Suave, suave, suave! ¡Au! Bueno, y eso que sonaba anteriormente eran los Baraja, de Argentina, Buenos Aires, con la canción Operación Ser Humano, extraída de el famoso LP compilado Invasión 88. Los Baraja fue una banda de punk rock fundada en la ciudad argentina La Plata en el año 81 y se disolvió en el 1984. Aunque no editaron ningún disco de larga duración, se les considera como una de las primeras agrupaciones pioneras del movimiento punk en Argentina. En 1988, estando la banda disuelta, varias de sus canciones se editaron en el compilado Invasión 88, que es el disco donde se extrajo esta canción que se puso ahorita. Este álbum fue el debut discográfico de muchas bandas como Ataque 77, Flema, Comando Suicida, Rigidez Cadavérica, Los Baraja. De verdad que un albumazo, para mí en lo particular, pues yo conocí la mayoría de las bandas de esta banda argentina fue gracias a ese vinilo que llegó en principio de los 90 a Venezuela. Entonces, bueno, Los Barajas, ¿o no? Y, bueno, antes estábamos escuchando a una banda que llegaba de Valencia, de aquí de España, llamada Rompiendo Filas, Hino de los Apátridas, de este extraído del funerario, de la funeraria La Moderna. Bueno, vamos a seguir y vamos a viajar hasta Venezuela. Y José va a presentar una banda que llega desde San Felipe, y ellos son... Los Acabatrapos. desde la ciudad de San Felipe, surge a finales del 2011. Pun rápido, muy bueno. Tiene un trabajo que se llama Acabatrapos. Lo escribí yo. Sí. Lo escribí yo. Tiene un trabajo que se llama Destroy 2018. Y tiene un par de EPs. Exacto. Bueno, lánzala. Bueno, vamos a lanzarla. Acabatrapos. Si el tema se llama Acabatrapos. De hecho, yo estuve hablando con ellos y ese acaba de salir hace 2 meses. Ese sí, tema. Sí. Está nuevecito. Vamos a escucharlo. Acabatrapos. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, y esto que sonó anteriormente se llama Acabatrapos de San Felipe, Venezuela. Y ahorita vamos a poner el programa de nuestro pana Julio Magdalena desde Cumaná, Venezuela, el Descanécdotas. Esta vez viene sobre los Ramones, ¿no? Así es, vamos a escucharlo. Y ahora con ustedes Julio Magdalena y sus Descanécdotas. Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. Punk es este rock rebelde hecho para jóvenes y para todos, y no un montón de ancianos haciendo música para sus madres y padres, porque esto es lo que ahora pasa, a eso le llaman rock. Esta afirmación de Joey Ramone confirma la existencia de una corriente de jóvenes que consideraban que el rock había pasado de ser un medio de expresión a una mera herramienta de mercado manejada por estrellas. Ramones debuta de forma oficial en agosto de 1974 actuando en el mítico pub CBGB de Nueva York, desenvolviéndose en los circuitos del under neoyorquino, y un año después ya contaban con un setlist de canciones como para 3 álbumes y para empezar a llamar la atención, lo cual lo lograron con peleas en el escenario, con su típico atuendo y con su visceral despliegue escénico. Al principio no fueron muy tomados en serio por los críticos ni los entendidos de la música de la época, tanto por su nombre como por su ruido y puesta en escena, Muchos no comprendían la dimensión de lo que realmente se estaba gestando. Probablemente no entendían de qué iba la movida. Hasta que en 1975 la revista Rolling Stone, involucrada en un festival de bandas en el famoso local, hizo girar las miradas de la prensa y las de los ojos comerciales hacia estos cuatro desadaptados y su innovadora propuesta, coincidiendo con la llegada de Danny Fields, su primer manager, quien hizo que aparecieran los Nexos y la urgencia por grabar esas canciones. La única condición impuesta por Seymour Stein, presidente del sello discográfico Sire Records, era que fuera un disco de buenas canciones, entre comillas. Requisito que fue satisfecho totalmente, era algo ciertamente único y nunca antes visto ni oído, dado que sentaba un precedente para la música y en especial para el rock and roll hecho en los Estados Unidos. Precedidos por los sonidos de la invasión beat de bandas como The Who o el garage rock de The Stooges, finalmente el 23 de abril de 1976 publican su álbum homónimo, el cual, desde su sencilla portada en blanco y negro y hasta sus veloces embestidas sonoras, son el ejemplo más perfecto del manifiesto punk en su máxima expresión. Los Ramones inicialmente querían la cubierta del álbum similar a Meet the Beatles de 1964, la cual, según Armstrong, coeditor de la revista Punk, quedó horrible, razón por la cual se reunió con la fotógrafa de la revista para realizar una sesión de fotos con ellos. Revelando esta, conseguir que los Ramones posaran era como hablarle a la pared. La foto de la cubierta, con el tiempo, se convertiría en la clásica portada de los Ramones. Incluye de izquierda a derecha a Johnny, Tommy, Joey y Didi Ramone de pie, contra una pared de ladrillo, mirando a la cámara con rostros totalmente inexpresivos. Ahí la relación con su hablarle a la pared. La cubierta trasera presenta el listado de canciones y una hebilla de correa con un águila americana, el logotipo de la banda. Ramones fue grabado con los amplificadores al máximo en apenas una semana y por tan solo $6,200. Algo raro cuando era habitual entonces era contar con bastante más tiempo y dinero, y más, según Joy, teniendo en cuenta que fue un disco que cambió el mundo. Fue el pistoletazo del punk rock y ahí comenzó todo. Este álbum se caracteriza por un sonido crudo, rápido y directo, con composiciones simples, minimalistas y repetitivas, reduciendo el rock a sus elementos más básicos, con ciertos elementos del pop de los 60s, sin solos de guitarras ni largas estructuras musicales y con ácidas letras. Eliminar lo innecesario y centrarse en la sustancia, afirmación de Tommy, la cual posiblemente es la frase que mejor resume el objetivo del álbum. Impulsados por una furiosa guitarra de cuatro acordes y un básico tempo 4x4, todas las canciones se consignan en menos de 3 minutos, tratando temas como la lujuria y las necesidades juveniles, la antimoda, las drogas y el anticomunismo, un disco lleno de historias y musicalmente una joya que logra poner transversalmente melodías y crudeza al mismo tiempo, marcando con su estilo una pauta a seguir para las bandas que estaban por venir. Fields, quien también fuera manager de los Doors, MC5 o The Stooges, tuvo claro desde el primer momento que los Ramones darían mucho de qué hablar, afirmando, ellos tenían todo lo que él nunca le había gustado, un grupo con canciones de 2 minutos y un repertorio que no pasaba del cuarto de hora. Toda una bomba, continúa Fields. Cuando les escuché en directo en el CBGB de Nueva York, supe que me gustaban en 15 segundos, así que me les presenté y les dije que quería ser su manager. Me dijeron que necesitaban unos cuantos miles de dólares para una batería y que si se los conseguía podría hacerlo. Así que me fui a Florida a ver a mi madre y ella me prestó los $3,000 que les di. Hoy en día Ramones es considerada una de las bandas más importantes de la historia, de una influencia inmensa por cimentar las bases del género punk rock. Bandas como Soundgarden y Green Day los refieren como su fuente de inspiración. Según Servando Rocha, especialista en movimientos de vanguardia y de la contracultura europea y americana, Ramones tenían la capacidad de expresar algo que fue decisivo en el punk. Tú puedes ser un Ramone. Esta expresión es una deconstrucción de la historia del rock y en eso se emparentaron con el punk inglés. Ramones fue un disco que cambió el mundo, incluido entre los 40 discos de siempre por la revista Rolling Stone en 2012 y proclamado 38 años después disco de oro en 2014, con canciones que representan verdaderos himnos del punk. Los Ramones no lograron entrar en las listas de los 100 primeros de Estados Unidos ni entre los 40 principales de Inglaterra, pero Sex Pistols y The Clash, entre otros, utilizaron el modelo de cuatro acordes de Ramones para expresar musicalmente sus frustraciones y su irreverencia. Pero estas son otras historias. Chao y hasta la próxima Descanécdota. Y esto fue Descanécdotas con Julio Magdalena. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, nos vamos a despedir ya. Hemos escuchado a Julio Magdalena con su Descanécdota Radical. Hoy hablaron de los Ramones. Y ya nos vamos a despedir de esta nueva, bueno, este programa, episodio número 21, y que podrás escuchar en diferido los viernes 16 horas de España por rockinvierso.com, 96.1 FM de Ponferrada, los viernes 12 del mediodía, hora de México, en el Pacífico, en piratitaradio.com, los sábados 16 horas de Miami por descargado.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, domingo 12 horas del mediodía de Colombia por radiocruda.com, los domingos 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. También este podcast lo podés escuchar o podés buscarlo en agorasolradio.com o en radicalsonoro.ga, disponibles en Spotify y en iVoox. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com y nos puedes buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Y la próxima semana vamos a entrevistar a dos bandas, los DEAD, que nos llegan de Santiago de Chile, y Inmigrantes. Esto será el miércoles que viene a las 18:50 hora de España, en un horario especial que tenemos durante este toque de queda que hay en España. Vamos a despedirnos con, bueno, José se va a despedir. Bueno, este próximo miércoles, llegué a decir jueves, ¿verdad? Sí. La costumbre. Próximo miércoles nos vemos con los Inmigrantes y los DEAD desde Chile. Va a estar un programa muy bueno, así que bueno, no se lo pierdan. Y el correo de José, si quieres escribirle por los discos y eso, es ruta77@gmail.com. Correcto. Y en Instagram lo puedes buscar como Suburbia Punk. Nosotros nos despedimos con una banda que llega de aquí de Madrid, ellos se llaman Cuervos, una banda de algún barrio de Madrid. Mezclan sonido del hard rock, el speed, el rock and roll, el punk y otros estilos. Y se fundaron en 2014. Su álbum debut lleva el mismo nombre, que se llamaba Cuervos, y fue grabado en el 2019. El tema que vamos a escuchar se llama Golpes Bajos. Yo son Cuervos. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, en un programa en horario especial. Hasta luego, hasta el próximo jueves. Miércoles, perdón. Golpes bajos, ¿cuándo voy a llegar? Golpes bajos.